Basada en su experiencia, escribí esta canción sobre lo políticamente incorrecto, ¿no? Tenemos una familia muy costosa y especial. Mi papá tiene una tipa muy difícil de lidiar. Y toda vez que sorprende a su mujer con un bacán, en vez de botarla, ella siempre nos bota el sofá. Y nosotros nos sentamos en el suelo por variar. Pero no me mande al convento. No quiero que me mande al convento. Quiero que me mande al convento. Tenemos un changarrito que no te inspira confianza, y yo sé de buena tinta que lo tuyo no es la danza. Y toda vez que un niño tu alma ligó en el lugar, en vez de echarle los perros siempre cierras el lugar. Y nosotros nos quedamos en la calle sin bailar. Pero no me mande al convento. No quiero que me mande al convento. No quiero que me mande al convento. Dice el brujo de la tribu que la monja del convento, su monja rebelde, su monja muy loca, que te quiere, su monja rebelde, su monja muy loca, que te adora, su monja rebelde, su monja muy loca, que te hiere, su monja rebelde, su monja muy loca, te trastocan, su monja rebelde, su monja muy loca. Tenemos una bebida muy sabrosa cantidad, juguitos de los trapiches, patrimonio nacional. Y toda vez que algún tipo se emborracha en la ciudad, cierra la vinatería y tenemos que pagar con lo justo por pecadores en el mercado informal. Pero no me mande al convento. No quiero que me mande al convento. A ver, ¿qué dice el coro? No quiero que me mande al convento. Canten desde sus asientos. No quiero que me mande al convento. Controlen el movimiento. No quiero que me mande al convento. Dejen el experimento. No quiero que me mande al convento. Canten desde sus asientos. No quiero que me mande al convento. Muchas gracias. Tenemos tecnología más o menos regular para la comunicación en la guerra o en la paz. Y toda vez que un niñato alma ligó en el lugar, cierra la vinatería y tenemos que quedar con las señales de humo y el sonido del tantán. Pero no me mande al convento. Quiero que me mande al convento. Quiero que me mande al convento. Dice el brujo de la tribu que la monja del convento, su monja rebelde, su monja muy loca, que te hiere, su monja rebelde, su monja muy loca, te trastoca, su monja rebelde, su monja muy loca. A la carta, su monja rebelde, su monja muy loca. A la roca, su monja rebelde, su monja muy... Canten desde sus asientos. Su monja rebelde, su monja muy loca. Voy a pa' el fundamento. Su monja rebelde, su monja muy loca. Controlen el movimiento. Su monja rebelde, su monja... Te hago uno lento, te hago un pronto. Su rebelde, su monja, ¿qué le vamos a hacer? Su monja rebelde, su monja, pa' lo oscuro, pa' lo oscuro. Su monja rebelde, su monja, muy palo oscuro, palo oscuro. Su monja rebelde, su monja muy. Cante desde sus asientos. Su monja rebelde, su monja muy loca.